Desde el corazón de los Marca, aquí Pan llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El centro representativo y Pan para presentar su programa. El sentir de mi pueblo y Pan. A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón quipanista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi Pueblo Quipan. Buenos días a todos, con la bendición de Dios y el agradecimiento a Él por permitirnos compartir con ustedes domingo a domingo este programa de 6 a 7 vía las ondas de Radio Comas en la amplitud modulada, la señal que une continentes. Buenos días Quipán, buenos días a todos los pueblos de la provincia de Canta, Huaral y el Perú y el mundo, y también a todos los socios del Centro Representativo Quipán. Hoy, domingo 9 de enero del año 2011, año del centenario de Machu Picchu para el mundo. Mes de enero, mes de muchas actividades, como la bajada de reyes, las fiestas de las cruces, la festividad del Niño de Praga, la inauguración del 34º campeonato de fútbol organizado por el Centro Representativo Quipán, el aniversario de Lima y muchas otras actividades. Y hoy, no nos olvidemos a colaborar con la Comisión del Campo Santo de Choncomarca de Macas, que está realizando una apoyada para la construcción de los servicios higiénicos allá en el cementerio. Buenos días, César. Buenos días, amigos, y así queremos dar inicio a este programa, siempre con una oración, en este caso con una oración dedicada al Niño Jesús de Praga, que dice así: Oh niño Jesús, de rodillas ante tu presencia vengo a pedirte que aumente mi fe, esperanza y caridad, que lleno de amor y compasión voy considerando tus cinco llagas y lleno de emoción y ternura pido perdón por mis pecados. Oh niño Jesús, derrama tu consuelo sobre mis angustias y pesares, y que el signo bendito de tu gracia logre alcanzar mi perdón. Siendo las 6 de la mañana con 3 minutos, iniciamos el programa con este temita musical costumbrista de nuestro querido Quipán, Los Negritos. Negritos de Quipán. Que nos estuvieron deleitando en la vida de Quipán al compás del arpa, ¿no? Hermosísima danza que dio realce a la fiesta de las cruces. Sí, ahí con las diferentes sociedades estuvieron deleitando. Así es, Quipaya, Yacán, Callampunco y la Sociedad de las Tres Cruces. Estamos con los negritos. Tenemos un poquito de descoordinación. Ah, la campana de. Está llamando a, justamente cuando estamos despidiendo a las cruces este 6 de enero y 7 de enero allá en Quipán. Thank you. es, así vivimos la fiesta tradicional de las cruces, en la cual también les pedimos a la Cruz Lomera, a la Cruz de Yanacaca, al fantasma del arpa, del violín, y por supuesto de nuestras dos danzas, como es los Negritos de Quipán y los Pastorcitos de Quipán. Muy buenas presentaciones, jóvenes entusiastas, que en las próximas ediciones del programa iremos saludando a cada uno de ellos y agradeciendo ese que les nace, ¿no?, ese sentimiento que ellos expresaron ese día 6 y 7 de enero. También queremos felicitar a los nuevos mayordomos de la Sociedad de Quipaya, al nuevo mayordomo para el 2012, al señor Julio Silva Campos. Bueno, y un fuerte palmo para Julio. También felicitaciones al nuevo mayordomo de la Sociedad de las Tres Cruces, al señor Honorato Campos Campos. El nuevo mayordomo de la Sociedad de Yacanca y Ampunco, perdón, la nueva mayordomo es la señorita Cristina Zavala del Vadillo. Fuertes palmas para la señorita, que en 2012 estarán ellos realizando nuestra tradicional costumbre de la fiesta de las cruces. Sí, también, y nuestras felicitaciones por esta hermosa costumbre que se ha llevado a cabo, y desde el inicio pues realmente ha estado hermosa, con la despedida, como dice Victoria, de la Cruz Lomera, también las diferentes sociedades donde se ha demostrado una vez más la unión de nuestros hermanos de Quipán, acompañando a cada sociedad. Y también terminaron pues con el día 7 con la Sociedad de Quipaya, que también ese día cantaron la cruz. Muy bonito también, ¿te acuerdas de un marco musical que algo nunca se pudo apreciar, cierto? Sí, dos arpas. Dos arpas y un violín. La gente gozó, ¿no? Y todo sucedió así por así, pero es una parte de los comuneros que les nace, del sentimiento de aflorar todo lo que ellos saben, ¿no? Y gozar pues de su música, de su arte, de sus costumbres. Y ahí estamos nosotros integrados con ellos. Sí, unas felicitaciones nuevamente para ellos y a seguir adelante, pues, hermano Quipán. Hay algo más, y el tiempo, el clima ahora ya está también hermosísimo, está lloviendo, y ya de acá un 15 días, semanas, ya debe haber un poco de pasto más para los animales, lo que prima ya. Continuando con el programa, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Banda Orquesta La Maestra Pionera de la provincia de Canta, Show San Juan de Vizca de Leonardo y Martín Luis Carrasco, director. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-24-0404 o al 99-12-40-402. Por solo llamar, la fiesta va a empezar. El Centro Representativo Quipán pone a su disposición el Salón de Recepciones, amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítanos por favor en nuestro local, Girón Pedro Paulet, 198, Organización Ingeniería, altura de la segunda cuadra de la avenida Eduardo de Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos. Llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 o al celular 988-6017-16, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silva Guardamino se ponen a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209 o al 529-5181. Comisión Administradora del Cementerio Macas Quipán invita a todos los adjudicatarios, colonia quipanista, amigos y público en general a la gran pollada bailable que se realizará hoy domingo 9 de enero del 2011 en el local del Centro Representativo Quipán, en Girón Pedro Paulet 198. Los motivos son de recaudar fondos para la construcción de servicios higiénicos en el cementerio. Esto se realizará a partir de las 11 de la mañana y estará amenizado por un espectacular conjunto y danzas costumbristas de nuestro pueblo. Agradecemos anticipadamente su colaboración. Y no nos olvidemos, este 16 de enero, domingo 16, en el campo deportivo Conchococha, en el kilómetro 23, carretera Canta, en la inauguración del 34º campeonato denominado Julio Vilcachao, Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Tenemos a continuación la programación. A las 10 de la mañana, concentración general de las instituciones afiliadas al CRQ en el campo deportivo Poncho Cocha. A las 12 del día, recepción del consejo directivo de la banda orquesta Xoncomarca Quipán Canta, recorriendo los camerines de las instituciones al compás de huaynos y mulisas. A las 2:30, emplazamiento de los equipos participantes en el campeonato deportivo frente al estrado de honor. A la 1 de la tarde, izamiento del pabellón nacional y entonamiento del himno nacional. A las 1:15 a 2 de la tarde, palabra del secretario de deporte, señor Noé López Cuevas. También luego las palabras del presidente del consejo directivo del CRQ y también palabras de la señora Nelly Vilcachagua Ortiz en representación de sus padres Julio Vilcachagua Vilcachagua y Tomaido Ortiz Campos. Luego, juramentación de todos los deportistas participantes. 2 de la tarde, competencia de desfile de los equipos participantes. 3:15 de la tarde, partido de exhibición de fútbol libres. 4 de la tarde, partido de exhibición de fútbol infantiles. 4:30, partido de exhibición de Jumbito Calichines. 5 de la tarde, gran presentación de danzas costumbristas de Quipán. 6 de la tarde, desfile artístico bajo el marco musical de Vicente Villegas y los Sublimes del Amor. Ricardina Marín, Heralia del Perú y Rosita Yaxa. Se servirán viandas criollas típicas de Quipán y naturalmente el plato fuerte, la gran pollada y la parrillada. Y a todos los clubes e instituciones tenemos las condiciones de las comisiones por cada una de las categorías. Su comisión, fútbol libre. Tenemos presidente Club Real Juventud Xoncomarca, secretario Ruth Badi Copper, fiscal Club Modelo Auger, tesorero Club Señor Santísimo y vocal le corresponderá al Club Señor de los Milagros. La subcomisión de Fumito Menores, presidente Club Sport Unión Progreso, secretario ante Club Asociación Deportiva Amistad, fiscal Club Deza, tesorero Club Elenco Fraternal Quipán y vocal el Club Alfonso Duarte. La subcomisión Fumito Máster, la presidirá el Club Deportivo Fátima, secretario Juventud América, fiscal Juventud Xoncomarca, tesorero el Club Independiente y el vocal Atlético Quipán. Y por último, la subcomisión de Vóley, presidente Club Social Los Cremas, secretario Club Mutualista San Pedro, fiscal Club Unión Quipán y tesorero Club Sport Fraternal. Asimismo nos preparamos para este domingo 30 de enero. Estamos celebrando las bodas de oro de El Canteñito, Roberto Villegas. Él nos presentará en cartelera a grandes artistas del primer nivel de nuestro folclor. Está Amanda Portales, Eusebio Chato Grados, Angélica Jarada, princesita de Yungay, y por nuestra provincia tenemos a Germán Fuertes, Mauro Flores, Fernando Gutiérrez. Además estará engalanado por la Embajada Folclórica Los Chinchitos de San José. Asimismo también la Comisión de Cultura y Folclore representando una danza hermosísima, Los Abuelos de Quipán. Esto se llevará a cabo en el local Centro Deportivo Cultural Huracán Tapo, Quirón Manuel Villar, número 232, Urbanización Ingeniería, espalda del Centro Representativo Quipán. Así estamos todos juntos para celebrar las bodas de oro de Roberto Villegas, El Canteñito. Siendo las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos a un regalo musical con Mina González. Ella nos dice Cintita Moradita. Música de cariño para Quipán. Con este temita también queremos saludar en la vía de Quipán a todos los que nos están a esta hora sintonizando. Y asimismo también tenemos un saludito de cumpleaños a Anita Delgadillo Mendoza, que hoy día está de cumpleaños. Saludos parte de sus padres, Juan Delgadillo Mosquera, Carmen Mendoza Zavala y en especial de su hermana Loida Delgadillo Mendoza. Un cariño para mi compadre David Zavala y para todos los canteños. Para yo la culpa para yo decirte. Que si yo no me gusto ni cantenito, por eso lloro, por esperanza de ser tu dueña. Yo con la pinta estoy chupando, cigarro lindo estoy fumando, qué buena vida estoy pasando, enamorada de mi pipanito, ay, ay, ay. Y con este temita también queremos hacer llegar un saludo allá en la comunidad de Hermana de Marco a la señora Magda Oria, de parte de su hijo David y su nuera Doris. Ya saben, amigos de la comunidad de Marco, un saludo especial a Magda Oria, de parte de su hijo David y su nuera Doris. Así mismo saludamos en Quipán con esta chamita musical a Moisés Campos, de parte de su mamá, la señora Juanita, y su papá, el señor Moisés. Que lo cumplas, feliz cumpleaños, que lo cumplas, lo pases bien, que mate los cabritos. Ahí estaremos de repente dándonos un saltito en Quipán. Tenemos también las actividades de la comunidad campesina de la Vía de Quipán. El último día del año 2010, a las 5:30 de la mañana, llegó el cargador frontal adquirido por la comunidad campesina de Quipán, acompañado por el presidente señor Luis Zavala y el señor Abel Mosquera Ortiz, presidente de la Comisión de Compras, quienes más tarde hacen entrega a la nueva directiva encabezada por el presidente electo, señor Alejandro Campos Guardamino, vicepresidente Julio Silva Campos, secretario César Campos González, tesorero Pedro Javier Guardamino Campos, fiscal Augusto Delgadillo Tamayo y vocales Norberto Clemente Mosquera, Pedro Daniel Ortiz Mendoza y Roger Rodríguez Espíritu. El primer día del 2011 se realizó la transmisión de mando con la juramentación a la nueva directiva comunal 2011-2012. El 2 de enero se realizó la asamblea en el local comunal, donde se nombró todos los comités internos y se acordó la inauguración de la máquina adquirida. El 3 de enero se nombró padrino de la máquina a los señores Víctor Jove Delgadillo García, Evaristo Delgadillo Tamayo y Juan García Delgadillo. El 5 de enero a las 8 de la noche, la directiva comunal, autoridades constituidas de ley, sociedades religiosas de Quipaya, Tres Cruces, Yacanca, Yapunco, pobladores y público en general, acompañaron el traslado de la Santísima Cruz de Yanacaca y la Romera del local comunal a la iglesia matriz. El 6 de enero a las 9 de la mañana se realizó la solemne misa de todas las cruces en la iglesia matriz de la Vía de Quipán por el padre Alfredo Santos Delgadillo. A las 10 de la mañana fue la bendición del cargador frontal llamado Xoncomarca, con la presencia de las autoridades, señores padrinos y público presente al lado de las dos cruces, Lomeras y de Yanacaca. A las 10:30 sale la cruz Lomera y el cargador frontal rumbo a Cruz Grande, acompañado de las sociedades religiosas y sus respectivos danzantes como los negritos y pastorcitos de Quipán. 11:30 de la mañana, despacho de la cruz Lomera por el camino de herradura hacia Cuquichupa y del cargador frontal Xoncomarca a su centro de trabajo en Trapiche Quirca, en la cantera Renovación, a la cantera Renovación A, al compás de la orquesta típica de Quipán, integrada por Julio González Arce, Manuel Campo Corramino y don Napoleón Mosquera. Así es, nuestras felicitaciones a la comunidad campesina de Quipán por la adquisición de esta máquina llamado Xoncomarca, el cargador frontal. Ya está en su centro de labores y ya está dando sus primeros frutos. 6 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a la parte musical con la banda orquesta Show San Juan Vizcas, que nos dice Basta Corazoncito. Cumba, cumba. Pasarán los años, habrán novedades. Show San Juan de Vista siempre está en la cima de la popularidad. Corazoncitos, no sufras, nos dice la banda Show San Juan de Lucas. Ya, saludamos también con este temita musical nuevamente a Anita Delgadillo Mendoza y a Moisés Campos Campos de parte de sus padres. Y ellos que sigan cumpliéndolo muy bien, pasándolo muy bien. Feliz cumpleaños para ellos. Ya contamos con la presencia acá de los dos socios, el profesor Pedro Arguez Zavala y la profesora Eva Valer, quien ya está con nosotros. Muy buenos días, profesor Pedro. Muy buenos días a toda la familia equipanista, en especial a los socios devotos de la Sociedad Decana, el Ahorro Esquipán. Estamos en el mes de celebración de esta gran fiesta, que primero se realizó en Quipán y después, como todos saben ustedes, en la ciudad de Lima. Voy a tener el gusto de presentar a la presidenta de la Sociedad del Ahorro Esquipán. Se trata de la profesora Eva Toribia Valer García, quien se va a dirigir a todos ustedes en este santo día. Muy buenos días, tengan todos ustedes, familia equipanista. Especialmente voy a dirigirme a los socios y socias de nuestra institución, el Ahorro Esquipán. Como ustedes saben, esta institución tiene fundado más de 85 años de vida institucional y se funda allá en nuestra villa de Esquipán en el año de 1925, siendo su primer presidente el señor Armando Santos Santos. La Sociedad de Ahorro Esquipán ha tenido una reunión el día 6 de enero, donde han asistido la totalidad o la mayoría de las socias. Hemos llegado a acuerdos importantes, como por ejemplo, realizar como todos los años nuestra adoración a nuestro Niño Jesús y participar de una manera activa en esta celebración con nuestra danza típica, las pastoras. Así que a todas las socias y socios que el día 6 de enero no pudieron estar con nosotros, se los comunico a preparar con anticipación su vestuario para dar realce a esta actividad. Igualmente, el día 16, domingo 16, tendremos la juramentación de los nuevos socios y socias que se unen a nuestra institución para dar perpetuidad a esta institución y para que cumpla con los objetivos para la que fue creada. Bueno, yo debo agregar los números que se va a realizar después de la Santa Misa de la procesión. Un minuto de silencio en memoria de todos los socios fallecidos de la Sociedad del Ahorro Esquipán. juramentación de los nuevos socios y socias que ingresan al seno de la sociedad, guiados por su fe y devoción. Adoración al niño Jesús de Praga, al estilo Kipán, por las pastoritas, socias de la sociedad, por los tres reyes magos, venidos del oriente, para adorar al niño Jesús, trayendo muchos regalos. Y sigue la adoración con todos los socios, devotos y público en general. Para eso le invitamos a ustedes, para el próximo domingo, a nuestro local social del Centro Representativo Kipán. Igualmente, queremos informar a todas las socias y socios que el día sábado 15, a las 7:45 de la mañana, nos concentraremos en las puertas del Centro Representativo Kipán para dirigirnos a la casa de los mayordomos actuales. Se trata del señor Valentín García Zavala y su esposa, la digna señora Sara Colti de García, quienes nos estarán recibiendo en su domicilio para dar inicio a nuestra celebración. Y también el día de hoy tengo la oportunidad de decir a todos los paisanos, a toda la familia kipaniza, que no debemos dejar que nuestras costumbres se pierdan, que nuestra identidad cultural es básica e importante para que nuestra comunidad nos conozca. Pues si nosotros no participamos de una manera activa en las instituciones de nuestro CRQ, no podremos amar nuestras tradiciones, nuestro folclor, nuestra danza, nuestra música, nuestra geografía, nuestra pintura y todas las manifestaciones culturales. Pues nadie ama lo que no conoce. Yo quiero agradecer antes de retirarme este espacio que nos están brindando para una vez más invitar a todas las personas, a todo el pueblo en general, a toda la familia kipanista, a que nos acompañen en esta celebración de los días 15 y 16 de enero en el Centro Representativo Kipán, donde estaremos celebrando la fiesta en honor al Niño Jesús de Praga. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Fue la participación de la presidenta de la Sociedad de Ahorros Kipán y también del profesor Pedro Argüez Zavala. Más adelante estaremos leyendo el programa. Nos vamos a la parte corte de la emisora y regresamos. Misiones 3-IR presenta Un Minuto con Dios. Título: Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. Mensaje para todo el mundo. Según Lima, canta de Mandanga, pueblo de Kipán y todas las etnias. La palabra de Dios, la Biblia, en Proverbios, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Predicamos en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, separa predicando a Dios. Oh hombres, vosotros clamó, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, todas las comunidades, todo el mundo, oí porque hablaré cosas excelentes por la radio Comas, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, mensajes de vida eterna, justas, son las razones de mi boca. Primer ir, por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús que murió en la cruz. Cuatro pasos trascendentales para una eterna felicidad. Amigo, paisano, hermano, la vida del hombre se llena fácilmente de angustias, tristezas, dolor, inseguridad, dudas, odio, depresión, envidia, pobreza, miseria, enfermedad, etc. En el interior de nuestro ser surge una necesidad y aflicción que a veces no se puede describir, que nos lleva a buscar una respuesta sobre el sentido verdadero de la vida. La Biblia, la palabra de Dios, declara un mensaje sencillo que ha transformado a miles de vidas, haciendo realidad la experiencia de una nueva vida en Cristo Jesús, en la persona que lo acepta como su Señor y Salvador. Amén. Conforma, experimenta o transmite cuatro pasos con Dios. Primer paso, acepta el amor de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 16, amor eterno. Segundo paso, reconocer que eres pecador. Tercer paso, confesar y aceptar como tu Salvador personal. Cuarto paso, caminar con Cristo toda tu vida. San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todos que en él crean no se pierdan más, tenga vida eterna. Cristo te ofrece vida de eternidad por eternidad. Consultas al pastor misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos al teléfono 534-3467. Continuando con el programa, siendo las 6:35 de la mañana, tenemos un comunicado 01-2011 de Centro Poblado Choncomarca Macas. Perdón, Choncomarca nomás. Se pone en conocimiento que todos los asociados del Centro Poblado Choncomarca Quipán Anexo 3, que la Junta Directiva está convocando para la Asamblea General de Socios, que se llevará a cabo el día domingo 23 de enero del 2011, a las 4 de la tarde, primera citación, y 4:30, segunda citación, en que se procederá con los asistentes presentes, lo cual se realizará en el local provisional, sito en prolongación Augusto B. Leguía, 286, en Progreso, distrito de Caraballo. Asimismo, se recuerda a los socios que tengan cuentas pendientes, se acerquen al domicilio del tesorero para hacer efectivo sus obligaciones económicas, para lo cual la atención será hasta el 15 de enero del presente, por lo que les pedimos dar cumplimiento con este compromiso para los fines que es de conocimiento y de acuerdo de todos los asociados. No faltará la asamblea del domingo 23 de enero, por la directiva Juana Flores Santos, presidenta, del Mercedes Pérez, secretario de actas. Sí, continuando con el programa, queremos ahora agradecer a nuestros auspiciadores. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta, Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778 o al 980-240404 o también llamando al 99-12-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Eduardo de Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 y al celular 988-601716, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Ivian Silva Guardamino se ponen a su disposición. Contratos a los teléfonos 789-6209 o al 529-5181. Y hoy 9 de enero del 2011, todos estamos invitados a la gran pollada bailable que organiza la Comisión Administradora del Cementerio Macas Quipán. Esto se realizará en el local de nuestra institución, sito en Jirón Pedro Paulet, 198, y los motivos para recordar es fondos para construir los servicios higiénicos en el cementerio. Esto se realizará a partir de las 11 de la mañana, así es que todos estamos invitados. No falten, familia quipanista. Y a continuación, un tema musical con Ricardina Marín, que nos canta Mi Candelito. Sí. Y va a estar presente este día 16, en la inauguración del 14º campeonato del CRQ denominado Fútbol Incachao en Tomaida Ortiz Campos. Para tenernos entre mis brazos, quiero por un momento, porque tenerlo por siempre me hace imposible. Expreso mi chaperito y en la mesa burgarito. Quiero llegar a tu lado de mi lindo canteñito. Quiero tenerle mi brazo siquiera por un momento. Y es que tenerlo por siempre, eso me hace imposible. Un guay guaro playa que mando chispa guasmandanga. Lugares que he recorrido con mi lindo canteñito. Hoy que vuelvo a recorrer, que no lo siente en mi pecho. Las horas que hemos pasado ya no volverán jamás. Jesús Atuncillo, la del ancha de la cruz. ¡Vámonos a paro toda la vida! Hoy que vuelvo a recorrer, qué dolor siempre en mi pecho. Las horas que hemos pasado ya no volverán jamás. Pasando Yanga preguntarás, llegando a Canta me buscarás. En San Buena tú llorarás, en San Miguel no me hallarás. Pasando Yanga preguntarás, llegando a Canta me buscarás. En San Buena tú llorarás, en San Miguel no me hallarás. Vámonos por la ruta del río Chillón. Y así estará Ricardina Marín en el 14º campeonato inaugurado por el técnico representativo que están allá en el campo deportivo Poncho Cocha, en el kilómetro 23 de la carretera Canta. Nos vamos preparando para el día de la inauguración. Sí, y también este 15 y 16 de enero estamos con la celebración de la festividad tradicional religiosa en honor al niño Jesús de Praga. Los mayordomos de la festividad religiosa en honor al niño Jesús de Praga, señor Valentín García Zavala y esposa señora Sara Colquis de García, en coordinación con la directiva de la Sociedad del Niño Jesús de Praga, tienen el agrado de invitar a usted y familia, así como también a sus devotos y público en general, a participar de la festividad religiosa los días 15 y 16 de enero del presente año, de acuerdo al programa. Día 15 de enero del 2011, recibimiento a la Junta Directiva de la Sociedad Niño Jesús de Praga, a cargo de los mayordomos, señor Valentín García Zavala y esposa, señora Colquis de García, en Girón Pinar del Río, número 1747, San Martín de Porres. 9 de la mañana, tradicional desayuno en casa de los mayordomos, Girón Pinar del Río, número 1747, San Martín de Porres, donde se degustará los riquísimos quesos con papas y su infaltable preparado de atún, queso y aceituna. 10 de la mañana, recibimiento de donaciones. Vestimenta para el niño Jesús, devoción de la señora Marlene Caro García. 1:30 de la tarde, suculento almuerzo en casa de los mayordomos ofrecido a sus devotos socios familiares y público asistente. 3 de la tarde, recolección de ofrendas florales, cirios y flores de los devotos y familiares. 4 de la tarde, instalación del equipo de sonido profesional Los Dantes en el Girón Pinal del Río, número 1747, San Martín de Porres. 6 de la tarde, tradicional amarre de macetas a cargo de la directiva de la Sociedad del Niño Jesús, con flores traídas directamente desde la villa de Quipán. 7 de la tarde, recibimiento a la gran banda de músicos Virgen del Carmen con su director, profesor Pedro Mosquera Oria. 7:30 de la noche, donación de la banda a los mayordomos 2011 de la festividad del Niño Jesús de Praga, cortesía de los hermanos Jocelyn y Saúl Pineda García. 7:45 de la noche, palabra del la presidenta de la Sociedad del Niño de Jesús de Praga, señora Eva Valer García. 8 de la noche, palabra del mayordomo, señor Valentín García Zavala, agradeciendo a la asistencia y dando inicio al baile del primer día. 9 de la noche, quema de un toro loco donado por el señor Héctor Campos Vilcachagua. 10:45, gran presentación de la artista, la princesita de San Andrés de Caraballo, con su marco musical Expresión Juvenil. Día 16 de enero del 2011, 7 de la mañana, reconfortante desayuno en casa de los mayordomos. 7:30 de la noche, instalación de un potente equipo de sonido en el local del Centro Representativo Quipán, devoción de la familia Ramírez Castillo. 9 de la mañana, traslado del niño Jesús de Praga del domicilio de los mayordomos hacia el local del Centro Representativo Quipán. 9:30, colocación del niño Jesús en su banda oficial, adornado con hermosas flores. 10:35 de la mañana, traslado del niño Jesús de Praga del local del CRQ al Templo Cristo Redentorcito en Girón Manuel Villar, número 300, Ingeniería. 11 de la mañana, lo más importante, solemne misa en honor al niño Jesús de Praga, devoción de la señora Verónica García Colquis. 12 del día, procesión del Niño Jesús de Praga desde la iglesia hacia el local social del CRQ, haciendo su recorrido por el Parque Cagüire con el acompañamiento de la banda de músicos Virgen del Carmen, en el que se repartirán hermosas estampas recordatorias de devoción de los niños Mariela y Yastín García Simón. 1:30 p.m. Un minuto de silencio en memoria de todos los socios fallecidos de la sociedad El Ahorro Esquipán. Juramentación de los nuevos socios y socias que ingresan a la sociedad Ahorro Esquipán. Adoración del Niño Jesús de Praga al estilo Esquipán por los pastorcitos socios de la misma institución, por los tres Reyes Magos venidos del Oriente para adorar al Niño Jesús trayendo muchos regalos. Tarde folclórica, presentación de la danza Los Abuelitos de Quipán, el conjunto José Gabriel García, devoción del señor Víctor Zavala García y señora Zenobia Ortiz García. 4:30, baile de marinera norteña a cargo del niño Marcelo Bernal Caro, devoción del señor Giovanni Bernal y esposa Marlene Caro García. También baile de la marinera limeña a cargo del joven Sergio Castro García y señorita Lady Arteaga, devoción de la señora Zenobia García Zavala. Presentación de la danza costumbrista Los Negritos de Quipán, en la Sociedad Defensor San Pablo, devoción de Javier Arce y esposa Beatriz Montano. También presentación del cantante equipanista, señor Hernán Zavala García, acompañado del arpista internacional Juan Vilcachagua, 6 de la tarde, presentación de la encantadora taucurina Clarisa Delgado con su marco musical Los Encantadores de Folclor. También 7 de la tarde, presentación de Emi Poma para conquistar tu corazón con su marco musical de Cerro de Pasco, devoción de la señora Olga García Zavala y Sonia García Zavala. Presentación de la intérprete internacional Trudy Palomino, la voz y alma del Perú. Entrega de la imagen del Niño Jesús de Praga a los nuevos mayordomos y tradicional parabén a los mayordomos de parte de la directiva de la Sociedad del Niño Jesús de Praga, amigos y familiares. Así pues, amigos, quedan invitados a esta actividad y festividad religiosa. Queremos reiterar el comunicado número 1-2011 de Centro Poblado Chuncomarca. Se pone en conocimiento de todos los asociados del Centro Poblado Chuncomarca Quipán, anexo 3, que la Junta Directiva está convocando para la Asamblea General de Socios, que se llevará a cabo el día domingo 23 de enero del 2011, a las 4 de la tarde, primera citación, y 4:30, segunda citación, en que se procederá con los asistentes presentes, lo cual se realizará en el local provisional, cito, en prolongación Augusto B. de Guía 286, en Progreso del Distrito de Caraballo. Asimismo, se recuerda a los socios que tengan cuentas pendientes, se acerquen al domicilio del tesorero para hacer efectivo sus obligaciones económicas, para lo cual la atención será hasta el 15 de enero del presente, por lo que les pedimos dar cumplimiento en este compromiso para los fines que es de conocimiento y acuerdo de todos los asociados. Nos faltará la asamblea del domingo 23 de enero por la directiva Juana Flores Santo, presidenta, Hermes Salinas Pérez, secretario de actas. Continuando con el programa, vamos a un regalo musical con Heralia del Perú, la morochita. Sí. Y ella estará en la inauguración del 16 de enero, en la inauguración del campeonato del Centro Representativo Quipán. Y con ella queremos también hacer llegar un saludo de cumpleaños de parte del Consejo Directivo y del Comité de Damas del CRQ. Un saludo de cumpleaños a Beatriz Campos Arce, miembro del Comité de Damas y esposa del secretario de acta del Consejo Directivo del CRQ, quien este 5 de enero ha cumplido un año más de vida. Y al Club Deportivo Señor de los Milagros por su decimosegundo aniversario este 15 de enero, y deseamos a nosotros y jugadores una destacada participación en el próximo campeonato deportivo. Tomar para olvidar. Esta tiene la vida, pero no se puede lograr. Poder seguir tomando, seguir sufriendo, pues mi gran amor. Y yo con ella. Poder seguir tomando, seguir sufriendo. Hoy quiero olvidar, tomando una y otra copa más. La más de vida. Que se maten los patos, las gallinas, los chivitos. Y el señor Arnaldo Ramos de Faría nos dice que están atrapados. Así mismo, saludo de cumpleaños para Nicanor Campos Delgadillo de su hija Carmen Campos. También para Anita Delgadillo de parte de su hermano Roger y sus sobrinos. Un saludo especial a Manuel Jesús Campos Vadillo, que ya cumplió años el pasado 24 de diciembre y que radica en USA, en Estados Unidos. Se encuentra en nuestro país desde octubre. Y el próximo martes 11 estará retornando al país del norte con la satisfacción de haber pasado en estos gratos momentos en el Perú. También a Eugenio Campos Zavala, quien el próximo martes 11 estará cumpliendo un año más de vida y que en la velada de anoche estuvo entonando con su arpa lindas canciones en el Suripán. Estos saludos son de parte de Rolanda Zavala, Magda García, Eugenio Delgadillo, David Campos y todos los que estuvieron en la velada organizada como despedida al ingeniero Manuel Campos Vadillo. Y también para Nilta Campos de Villarreal, quien el viernes 14 de este mes estará cumpliendo un año más de vida de parte de su compadre, Eugenio Delgadillo y Lucila Mosquera, quienes desean muchas felicidades y auguran los mayores éxitos. Así mismo nos vamos preparando para este sábado 29 de enero en el Centro Representativo Quipán. Estará celebrando el primer gran aniversario de los super elegantes abuelitos de Quipán, de Jimmy Delgadillo Campos. Sí, así es, amigos, que han invitado para el día 29 en el Centro Representativo Quipán. También este 16 de enero, domingo 16, en el Campo Deportivo Conchococha, se estará llevando a cabo el 34º Campeonato Deportivo. Programación. 10 de la mañana, concentración general de las instituciones afiliadas al CRQ en el campo deportivo Conchococha. 12 de la mañana, recepción del Consejo Ejecutivo de la Banda Orquesta Choncomarca Quipán Canta, recorriendo los camerinos de las instituciones y el compás de Guaynos y Mulizas. 2:30 de la tarde del día, emplazamiento de los equipos participantes en el campeonato deportivo frente al Estrado de Honor. 1 de la tarde, pisamiento del pabellón nacional y entonación del himno nacional. 1:15 de la tarde, palabra del secretario de Deportes, señor Noel López Cueva, y también palabra del presidente del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán, y también las palabras de la señora Nelly Vilcachagua Ortiz en representación de sus padres Julio Vilcachagua y Tomaida Ortiz Campos. Juramentación de todos los deportistas participantes. 2 de la tarde, competencia de desfile de los equipos participantes. 3:15 de la tarde, participación de exhibición de los de fútbol libre. Partido, 4 de la tarde, partido de exhibición de futbolito infantil. 4:30, partido de exhibición de futbolito calichines. 5 de la tarde, gran presentación de danzas costumbristas de Quipán. 6 de la tarde, desfile artístico bajo el marco musical de Vicente Villegas y los Sublimes del Amor, Ricardina Marín, Heralia del Perú y Rosita Yaxa. Se servirán viandas criollas y típicas de Quipán y naturalmente el plato fuerte, la pollada a la parrilla. Además saborearemos las gaseositas y las deliciosas cervezas heladitas como amerita este verano. Ya saben, el 16 de enero en Conchococha, inauguración del campeonato deportivo, 34º campeonato deportivo del CRQ. Ya saben, amigos que han invitado, ya están ya preparados y listos las 19 instituciones que estarán ese día pues desfilando por el campo deportivo Conchococha. Vámonos con un tema musical con los brillantes de Quipán y este hermoso pasacalle que siempre se toca al término de... alguna festividad o cualquier actividad que se realiza allá en Cuba. Saludos para los gringos. Para la orquesta Los Ríos. A Los Ríos de Quipán. Acaba de llegar a este programa dos libros editados por la Municipalidad Distrital de Huamantanga, por la Comisión de Cultura, de Educación, Cultura y Asuntos Sociales, dedicados a la honor y gloria a los héroes huamantanguinos de 1941 y semblanza de un científico huamantanguino, doctor José Gabriel Moreno y Espinosa. Un agradecimiento especial al profesor Ariel Zavala Mosquera. Al final del programa, César Ayala Delgadillo y Marcial Delgadillo Estazo, quien tuvo el gusto de hablarlos. Dios lo bendiga y permiso.